Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Álvaro Carmona es bioquímico por la Universidad de Sevilla, tiene dos máster y se doctoró cum laude en medicina molecular del cáncer en la Universidad de La Sapienza de Roma. Su línea de investigación se centra en la neurociencia, medicina molecular, oncología y relación entre arte y enfermedad, que es por ahí por donde vamos a ir hoy. Trabaja en la Universidad Loyola, pero aparte de eso tiene casi 350.000 seguidores en redes porque él se sirve del arte para enseñar medicina y empatía clínica. Bueno, enseñar medicina, una manera de explicar medicina, podríamos decir. Y es un excelente divulgador de ciencia, gran comunicador, como lo demuestra en redes sociales a través de su canal @cdeciencia. Y allí donde le llaman para que haga comprensible la medicina y la salud, el arte y el conocimiento. Ahora acaba de publicar, este su primer libro, Le seré sincero, no pinta bien. Un viaje a través del arte y de la enfermedad. Álvaro Carmona, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Ay, muchas gracias. Me ha costado llegar, Sí, pero has llegado puntual. Sí. Siempre puntual, pero me ha costado. ¿Eres puntual? Sí, siempre intento. Yo también. Me han enseñado a ser puntual a base de convivir con impuntuales. Ah, amigo. Sí. Aprecio mucho la puntualidad. Oye, Álvaro, ¿podemos empezar la entrevista o tienes que ponerte antes los guantes morados? Hoy me lo he dejado en el laboratorio, precisamente, que tengo que volver dentro de nada más que terminar. Tenemos aquí esta maravillosa ratito que marcha junto, tengo que volver a mi universidad, que empiezo las clases hoy de segundo cuatrimestre. Oye, ¿por qué los guantes morados? Ay, los y explícale guantes, a la gente que no te ha visto, porque quienes te escuchen ahora y te hayan visto los vídeos saben a qué me refiero de los guantes morados. Sí, los guantes es una firma de mis vídeos, como bien has comentado, en redes sociales. Y es una anécdota muy graciosa, porque cuando empecé a hacer divulgación, allá por 2018, quedábamos en un bar en Roma, en mi barrio, en Piazza Bologna, y normalmente se me olvidaban los guantes en el bolsillo, el típico guante que usabas para limpiar y tal, y esta bromita que estábamos tomando el café, la cerveza, lo que sea, y yo pues me sacaba los guantes y con la broma, después te voy a contar lo que he hecho hoy, pum, me ponía los guantes y empezaba a contarle con mis palabras para que entendiera gente que no es de mi ámbito, cositas que iba haciendo en investigación, o por qué no puedes tomar ibuprofeno y paracetamol cada 4 horas, o por qué no puedes mezclar ciertos fármacos. Y me dijeron, pues tú tienes que empezar a hacer divulgación científica, y digo, anda ya. Y de eso, el resto es historia. Pero ya te gustaba comunicar, ya habías hecho alguna experiencia en radio. En radio no, empezó todo en esos ratitos con los amigos en el bar y pasé a YouTube, de YouTube pasé a diferentes redes sociales y hasta el día de hoy. Y así pues me ha abierto un abanico de posibilidades a la hora de comunicar y encontré esa pasión en la comunicación. O sea que yo creía que había sido solo para este libro, pero tu carrera como divulgador o tu experiencia como divulgador científico empezó en una taberna. Sí, como quien dice. Efectivamente, pero claro, al final la divulgación se basa en eso, en que el academicismo baje de la nube y llegue a tierra. Porque si las personas que no forman parte de tu gremio no entienden lo que hacemos, las personas que llevamos bata en los laboratorios, en los centros de investigación, ¿de qué sirve? No van a entender por qué hay que invertir en investigación. Efectivamente, tiene eso. Bueno, en este libro, aparte, podríamos contar cómo nace también, hemos dicho que la divulgación o tu deseo de divulgar nace en esas reuniones de amigos, pero este libro en concreto nace también en Roma, cuando tú estabas allí estudiando en la universidad. Doctorado, sí, cuando estaba haciendo el doctorado. Pues mira, resulta que como buenos estudiantes de doctorado no teníamos un chavo, cobramos poco, pero sí tenemos muchos amigos que trabajan en galerías y en palacios, y aprovechamos y nos invitaban a entrar. Y un fin de semana cualquiera nos tocó el Palazzo Colonna y llegamos allí, había poquitos turistas y esto es que empezamos a pasear por allí y nos paramos una compañera del laboratorio y yo delante de un cuadro, precisamente La Noche de Ghirlandaio, que está allí, alucinante, y nos quedamos allí y es una figura femenina recostada con el pecho descubierto y coincidimos en la misma frase: a ese pecho le pasa algo. Y si fija, hay una diferencia sustancial entre el pecho izquierdo y el derecho, se ve una retracción del pezón, un abultamiento medial, incluso unos cambios de coloración, y dijimos, esos son claramente los signos de un cáncer de mama. Y a raíz de ahí empecé a tirar, apareció La alegoría de la Forteza, de Mazo de San Friano, en Florencia apareció las Tres Gracias, las de, Rubens, empezaron a aparecer, digo, oye, y si no solo hay cáncer de mama, sino a lo mejor hay más patologías fosilizadas en los lienzos. Y ahí empezó esa maldición en la que ya no puedo dejar de ver un cuadro sin fijarme. O sea, que tú en un cuadro vas buscando en los personajes las posibles enfermedades que tienen los personajes que están retratados. Claro, no solamente de Visu, sino también un poco tirando de crónica y de fuente primaria, aplicando la metodología científica siempre al diagnóstico de esta enfermedad. Oye, he hecho falta. Digo, por el tema que estamos, el de Rembrandt, que será porque no hay, es un enfermo cuando están diseccionando la clase de anatomía de Thorpe. Sí. No sé si se menciona en algún momento o me lo he dejado, porque sí, sinceramente, he tenido que dejar mucho fuera, porque si no, en lugar de 300 páginas iba a ser 600. ¿Y esto cuándo ocurrió que viste este cuadro Ghirlandaio? Esto sería perfectamente 2019, podría ser, sí, antes de doctorarme. La verdad es que sí, cuando miro el cuadro, que es el primero que aparece, ¿cuántas láminas hay? ¿Hay mucho? Pues mira, se mencionan más de 100 cuadros en el libro, pero láminas hay unas 40 y tantas, sí. El libro está, tiene una edición muy buena, las reproducciones, que esto siempre es muy difícil, de las láminas van en cada página, a toda página, y están muy bien hechas. Yo estoy encantado del proceso. O sea, que para ser tu primer libro, te han tratado, han apostado por ti, han visto la verdad que hay madera. Estoy encantadísimo con el trabajo editorial de Crítica, y desde aquí mando un beso enorme a mi Silvia, que es mi editora, que ha hecho un trabajo titánico, todos juntos, todo el equipo, la verdad es que son encantadoras. Vamos con la Fornarina, porque además tú especialmente estás muy, no sé si vinculado en la investigación del cáncer de mama, ¿no? Sí, principalmente, bueno, mi línea principal de investigación fue en el cáncer de endometrio y ovario, pero sí he colaborado en otros trabajos relacionados con el diagnóstico de cánceres de mama, diferentes tipos. Pues entonces lo he tenido muy cerca dentro del laboratorio y he tenido muy buenos profesionales alrededor, entonces me ha creado también esa conciencia. Y aparte también la conciencia hacia el paciente, que eso es lo fundamental, el humanizar al paciente. Y un poco también el objetivo de este libro era ese. ¿Pero tú tratas con pacientes? Traté durante mi estancia postdoctoral en el Instituto Catalán de Oncología, y sí trabajamos en el área de ginecología. Trabajamos con las pacientes para diagnóstico precoz de cáncer de endometrio y ovario. Bueno, esta belleza, porque es una belleza del siglo XVI, de la Fornarina, que no sé en qué museo está la Fornarina. La Fornarina... Hay una copia muy buena en la Galería Borghese de Roma. Pero este está en Florencia, si no me equivoco, actualmente, porque normalmente eso se lo suelen hacer. A primera vista, Álvaro, estos pechos son perfectos, porque parecen perfectos, a primera vista. Sí. Cuando luego tú explicas, y con lo que vas explicando, vuelve uno, porque va mirando, está en cada capítulo colocada la lámina, en relación con lo que está contando, uno empieza a ver lo que tú has visto y lo que tú has estudiado. Sí, efectivamente. En el caso concreto de la Fornarina, la postura que tiene con el pecho descubierto y la mano derecha señalando su pecho, vemos como, y si te fijas, que lo tenemos los dos aquí delante, vemos ese abultamiento, si te fijas, ese oscurecimiento, de hecho la buena calidad de la impresión nos permite ver incluso una irrigación, aparición de ciertos vasos sanguíneos, que son muy, muy llamativos. Y son signos que van apareciendo. Y al fin y al cabo, después también esto nos ayuda a tomar conciencia en el autodiagnóstico, la autopalpación, que tenemos tan en conciencia con el cáncer de mama actualmente. Fe también es un doble sentido, no solamente identificar en la obra, sino también ayudar a las personas a identificar esos propios signos. Las Tres Gracias de Rubens, que tantas veces hemos visto, porque es un cuadro que viene en todos los libros de arte o cuando estudiábamos, y ahí tú llamas la atención sobre una de las Tres Gracias, sobre Thalía, ¿no? La Thalía la que tiene también el pecho con algún problema. Efectivamente. Pasemos a otro capítulo, lo de las rarezas, un milagro de la naturaleza. Hablas tú de la mujer barbuda, que es un cuadro impresionante del Españoleto, y otras, ¿no? De ahí el enanismo y todo eso. Básicamente hacemos un recorrido tras diferentes patologías, ¿no? No solamente la dérmicas, sino también endocrinológicas, genéticas, incluso microbiología. Bueno, en fin, hacemos un recorrido, traumatología incluso, en el capítulo de Crimen y Castigo. A ver, pues vamos a contar, esto debió existir, esa mujer barbuda. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que tiene cara de hombre. Sí, justo. Magdalena Ventura era una señora que nació en el Abruzzo, en Italia, y llegó a oídos del, del virrey de Nápoles, Fernando Juan de Rivera, que precisamente esta señora, que ya era madre, antes de tener su tercer hijo empezó a sufrir un proceso virilizante. Sí. El hirsutismo, empezó a hacerle barba y a cambiarle la voz. Entonces le llamó muchísimo la atención, trajo a la familia a Palacio y hizo que el españoleto la eternizase en su lienzo. Y concretamente lo que hago es un diagnóstico diferencial en este capítulo para esta, de esta señora, y por qué puede ocurrir este hirsutismo, casos actuales que pueden llevar a esta situación, y bueno, en función de la historia clínica, entre comillas, de la paciente, ¿qué es lo que tendría? Que no voy a hacer spoiler. No. Vamos con los... bueno, ahí también las la figuras de los enanos, que estaban en todas las fotos, los bufones. Sí. Y luego el retrato de una dinastía condenada, que hablas ahí de los Austrias, o cómo acaba con Carlos II, ¿no? Sí. Carlos II es una figura interesantísima, y obviamente no podía pasar por alto dedicarle un capítulo entero a este último monarca de los Habsburgo españoles, de los Austria. Y sí que es cierto que al pobre, porque yo la vez que escribiendo este capítulo, no pude evitar sentir empatía por este pobre hombre, porque la genética le hizo embudo. No tuvo culpa de su patología, por supuesto. Hay que remontarse a Maximiliano I, que fue el artífice, ¿no?, el pater familias de esta dinastía, con una frase que denota claramente su política familiar. Y era, deja a otros la guerra, tú Austria feliz cásate, que los que a otros Marte da el gobierno, a ti te los da Venus. Básicamente es, vamos a hacer políticas matrimoniales, vamos a dejar la guerra, que sale muy cara, ¿eh? Sí. Y hagamos política matrimonial. Pero claro, si empiezas a casarte y a tener descendencia con tus familiares más cercanos, empieza a aumentar la consanguinidad. Y ese coeficiente lo que hace es aumentar la probabilidad de que los genes se repitan, hasta llegar a Carlos II, que tiene un 25,4% de genes repetidos. Es como si sus padres hubiesen sido hermanos. Ya. Entonces, claro, empezó a aparecer un montón de patologías asociadas y tenía una salud súper débil, muy débil, que bastante duró el pobre con la de perrería que le hicieron y con esa protomedicina que se aplicaba en la época. Bueno, también la maribárbola de, la, de las meninas, de la infanta Margarita también habla. Y luego entramos en la parte de la pseudociencia y casos singulares, que empiezan ahí los sacamuelas, los cirujanos de las plazas, con unos cuadros, este es potentísimo, el del charlatán y el sacamuela, es un cuadro... potentísimo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que mires donde mires está ocurriendo algo. ¿Y esta gente así sacaban la muela? Sí, claro, sin asepsia, ni antisepsia, ni anestesia. Y bueno, ven para acá, vamos a inmovilizar. Y de hecho, es muy interesante el lienzo porque hay todo un bodegón de herramientas que se utilizaban para la época. Entre pinzas, bisturís, piezas de forma de pelícano, algunos títulos incluso con el sello de Acre, que seguramente serían falsos para intentar engañar. Y a mí detalles que me fascinan, por ejemplo, el propio dentista, ya con muchas comillas, tiene un collar hecho con dientes. Que es muy, muy llamativo. Y cara de... Claro. Cara de poco fiar. Claro. Y el señor en la esquina superior derecha, que fija, bueno, parece que se está señalando a sí mismo diciendo, bueno, eso me lo van a hacer a mí también, como esperando fila, ¿no? Es muy, muy curioso. ¿Cómo se practicaba esa odontología? Bueno, por llamarlo de alguna inicios manera. Inicios de la... Inicio de odontología. Claro, pues ahí el porcentaje de infecciones sería, pues imagínate, enorme, enorme. Y una infección mal curada en la encía puede afectar a ganglios cervicales, a nervio trigémino, nervio facial. Imagínate las consecuencias de una intervención como esta. Álvaro Carmona, además, no pierde el sentido del humor. En el libro lo hay, como lo hay en tus vídeos que grabas. Sí. Vamos a escuchar un vídeo para que sepan ustedes lo que pueden encontrar si entran en @... S de ciencia. Si cogiésemos todas las partículas de coronavirus que hay en el mundo, ¿cuánto ocuparía? Vamos a empezar a hacer cálculos. Los modelos epidemiológicos actuales estiman que hay unos 3 millones de infectados al día. La estimación es que la carga viral máxima se alcanza a los 6 días después de la infección, ¿verdad? Después empieza a caer. La estimación de la carga viral máxima que tiene una persona en su punto álgido de la infección es de 1000 a 100.000 millones. Vamos a dejarlo en 10.000 millones, ni para ti ni para mí. Si sumas todas las contribuciones virales de los 3 millones de infectados diarios y todo lo demás, te da más o menos unos 200 cuatrillones de partículas víricas ahora mismo. O sea, es un número realmente inimaginable, ¿verdad? Bueno, pues el siguiente cálculo es más sencillo todavía. ¿Cuánto mide una partícula de SARS-CoV-2? Pues oscila entre los 80 y los 120 nanómetros de diámetro. Para que te hagas una idea, el radio del SARS-CoV-2 es como 1000 veces más pequeño que un cabello humano. ¿Te acuerdas de la fórmula del volumen de la esfera? Venga, sí. Volumen igual a 4πr al cubo dividido por 3. El volumen medio de una partícula de SARS-CoV-2 sería 523.000 nanómetros. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos este volumen por los 200 cuatrillones de partículas que hay ahora mismo en el mundo? Pues que te da aproximadamente unos 120 mililitros. Piensa que cuando haces una pirámide de naranjas, alrededor del 25% es aire. Esto aumentaría el volumen acumulado si juntamos todas las partículas de virus del planeta, cabrían en 160 mililitros. No llenarían ni una lata de cerveza. Fíjense. Y esto no viendo... me acordaba de este vídeo. Hay muchos. Hay, pues, ¿cada bastante. Cuánto tiempo? Mira, en función, ya sabes que soy, la docencia es un amante exigente, y cuando tengo tiempo, sí, normalmente suelo sacar un vídeo a la semana, más o menos, si la ocasión me lo permite, pues intento mantener esa frecuencia. Mm. Pero después de todo lo que, y la cara de espabilado que tiene, me va a permitir, porque los ojos, si lo ven actuar, a pesar de todo eso... Él sabe bien lo que cuesta encontrar trabajo, ahora está en la Universidad Loyola, sí. Porque tú volviste con todo lo que habías hecho, dos másteres, y no encontrabas trabajo, ¿no? Sí, tuviste un tiempo, cierto, que no, te costó, cierto, encontrar trabajo. Sí, como otros tantos compañeros y compañeras de profesión, nos cuesta acceder al entorno laboral, y por eso seguimos formándonos, por eso tenemos esos currículum tan espectaculares, tan largos de definir, que a veces que me van a leer el currículum parece que voy a estar leyendo los títulos nobiliarios, ¿no? Pues sí, efectivamente, cuando volví de hacer un postdoc, que lo que estaba es coordinando un ensayo clínico en Barcelona, en el Hospital de Belviche, con la doctora Laura Costa, sobre el diagnóstico de cáncer de endometrio y ovario, terminó mi contrato, no pudimos ampliar mi contrato y volví a Sevilla, pues como quien dice, con una mano delante y otra detrás y un título, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a pegar bandejazos en bares, básicamente, hasta que, bueno, volví otra vez a la carga y volvió a aparecer esa oportunidad, y firmé primero por Universidad Alfonso X el Sabio, sí. Estuve 2 años allí de docente y coordinador académico, y después, agradecidísimo, ¿no?, el fichaje por Universidad de Loyola de Andalucía, con la que donde estoy trabajando actualmente con mis compañeros, sí. Bueno, vamos a este hombre, que le pasa a esta famosa pintura famosísima de Piero de la Francesca, sí, que son los duques de Urbino. Tú uh-huh. pones solo la foto de Federico de Montefeltro, uh-huh. El duque de Urbino, que está uh-huh. ahí con un rostro sí. Pétreo, parece uh-huh. sí. Lo hemos visto también mucho con uh-huh. su gorro rojo uh-huh. y también indumentaria. Sí, justo. ¿Este hombre qué le pasa? Pues mira, precisamente curioso, porque la mayoría de los retratos del duque de Montefeltro es de perfil. Y es porque había perdido un ojo en una justa. Ah. Había perdido un ojo durante una justa, bueno, un accidente, perdió un ojo y por estética se ponía de perfil. Entonces me dedico a diagnosticar, pues, todos los nervios, las cicatrices de su cara. Y curiosamente, si te fijas en su nariz, el radix, o sí. la raíz de la nariz, sí, sí. está como hundida, ¿verdad? Sí, sí. Durante mucho tiempo se pensó que era por la sífilis. Pero la sífilis, cuando tiene afección en el cartílago, lo que afecta es a las regiones blandas, no al hueso. Entonces descartamos la sífilis. Se cuenta, y una leyenda bastante peregrina, que se lo hizo quitar, pues como le faltaba un ojo, sí. y ya sabes, en esa época que te envenenan por cualquier cosa, para tener mayor campo de visión con el ojo bueno y poder ver en el otro lado, decía. Así que fíjate, era un tipo súper interesante, ¿verdad? Mm. Súper enamorado de su esposa, súper enamorado. Hay muchos retratos, sí, de los dos. Sí, y el título, ¿de dónde lo sacaste? Que es, le seré sincero, no pinta bien. Yo cuando me llegó el libro, digo, este es para hablarnos de la relación de paciente con él, claro. con el doctor. Sí. Pero no, le seré sincero, no pinta claro. bien. Un poco, claro, un poco un juego de palabras, ¿no? Entre esa pintura, cuando te pones a ver esos retratos, esas mismas personas representadas, claro, tú lo ves y a primera vista, obviamente, no te cuadra, ¿no? Uno ve un retrato de Carlos II y dice, bueno, la criatura algo le tenía que pasar. Sí. O ve el retrato de Gregor Bachi, por ejemplo, y claramente no pinta bien. Pero el retrato este, que le sale un cuerno del ojo, ¿no? Sí. Pero vamos, es porque... Es una lanza. Una lanza. Sí. No, es que... Como como tiene aquí el color, claro, parece claro. que fuera. Y entonces es la pintura, el trazo es muy moderno, sí. es del siglo XVI. Yo tuve que mirar, pero el trazo. Este retrato está en el castillo de Ambras, en Innsbruck, ¿vale? Y hay un montón de retratos súper raros de personas que le pedían pasado algo parecido. Y concretamente, Gregor Bácsi era un húsar húngaro, así como un señor de la guerra. Pero pasa que era muy echado para adelante. Y no le salió bien del todo, porque en un asalto le dieron una lanza de mano, una lanza corta, y le atravesó el ojo, atravesándole todo el cráneo y saliendo por el cuello, con tan buena suerte, y hago comillas, que no le afectó a ninguna estructura crítica y sobrevivió durante un año. Durante un año. Falleció de otra cosa, unas infecciones, claro. unas fiebres, pero ahí está. ¿Y cuánto has viajado mucho para o has utilizado fotografías que las hay muy buenas de cuadros? Las fotografías del libro son sacadas de archivo y son de los propios museos que o las han cedido o se han pagado la licencia pertinente. Pero sí, obviamente, yo tengo mi propio archivo de toda aquella galería, de todo aquel museo al que voy, y estoy ya con otros ojos. Pero digo que ponerte delante es lo que te ha dado, ¿no? Claro. Así como nació la idea del libro, estar delante del cuadro real siempre... Mucho, además lo he aplicado a la docencia, porque he tenido desde hace ya 3 años, tengo un proyecto de innovación docente con mis alumnos de enfermería, donde he llevado a los propios alumnos al mismo Museo del Prado y he dado clases con ellos, con las propias obras delante, para aprender, ¿no? Y desde los ojos de la enfermería, entender cómo son los cuidados, el diagnóstico visual o incluso la comprensión de cómo es ese contexto médico e enfermerístico en la época. Y la verdad es que con muy, muy buenos resultados. Vamos a escuchar otro vídeo. Si un humano pone el dedo así cuando le rozas la planta del pie, enhorabuena, es plenamente funcional, pero hay como te pase a ti. Esto que estás viendo se llama signa de Babinski y es básicamente eso, tocar o rascar el borde lateral de la planta del pie y que el dedo gordo responda. Si el sistema nervioso está maduro, el dedo baja, vamos a hacer una flexión plantar. Pero si el tracto córtico espinal todavía no está mielinizado, que es lo que pasa en los pequeños gremlins, o está lesionado como puede pasar en los adultos, el dedo sube en extensión, a veces acompañado de una apertura en el abanico del resto de los dedos. Los cachorros humanos de hasta 6 meses más o menos es totalmente normal que aparezca, que es cuando el sistema piramidal empieza a tomar control inhibitorio. Mientras tanto, mandan los reflejos primitivos y la corteza no está amortiguando esa respuesta. Cuando la mielinización progresa, la extensión deja de ser la respuesta del plantar y pasa a dominar la flexión. Pero en adultos puede ser una señal de alarma neurológica. Y ahora viene lo guapo. Es que algunos de los mejores pintores del Renacimiento captaron esto sin tener ni puñetera idea de neuro. Literal, hicieron una exploración neurológica en óleo. Vamos, que se analizaron 302 pinturas de Baby Jesus entre 1400 y 1550 y se encontró signo de Babinski en el 30% de ellas. Botticelli, o sea, Van der Weyden, a través de las pinturas, Leonardo, investigaron una enfermedad, ¿no? Justo. De hecho, o sea... Lo explica con piececitos y todo. Sí, claro, efectivamente. Para algo tan curioso, tan duro que cualquier madre o padre que tenga un pequeño humano en su casa, sabe que es que si le tocas la plantita del pie al bebé, levanta el dedo pulgar, pues bueno, hacemos todo un recorrido de neurología y a través del arte, que es lo que llama a ti. Bueno, Álvaro Carmona, enhorabuena por este libro. Es muy recomendable porque lo explica muy bien y lo escribe muy bien. Le seré sincero, no pinta bien un viaje a través del arte y la enfermedad. Y ya verán cómo tendrán otra mirada al ver los cuadros cuando vayan al Prado, que es el que más te fascina a ti, ¿no? Y el que más frecuentas. Absolutamente. O a cualquier museo. Sí, está muy bien, ¿eh? Enhorabuena. Muchísimas gracias. Agradecidísimo por este espacio. Muchísimas gracias. Adiós. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.

hoy, lunes 1 de febrero. Dos. Casi. Con cielo más bien despejado. Y ahí tampoco hemos atinado. La verdad es que no, hijo. 14 grados soleando y un vientecillo marinero. Yo, Don Juan Gómez malagueño, de profesión titiritero, mayor de edad, casi soltero y con el corazón risueño. Confieso, sin un motivo concreto, que estoy pensando en ti. Pensando en ti, uno de los temas del nuevo disco de Juan Gómez, que él mismo se define en ese autorretrato, El Canca. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento, la verdad. ¿Desde cuándo estás por Andalucía? Desde ayer por la noche. ¿Te quedarías muerto cuando llegaste? Porque esto estamos ya, digo, por el agua que tenemos. Sí, bueno, la verdad que el trayecto ya me fue acompañando la agüita, o sea que me lo venía viendo venir. Sí, sí. La verdad, me lo veía viendo venir. Sí, sí. ¿Estás siguiendo los carnavales? Sí, siempre, ajá, siempre. Yo ahora llevo un par de días de retraso, porque como ayer no pude, yo, ya, en fin. Pero estás al tanto. Estoy súper al tanto. De lo que se va haciendo. Súper al tanto, sí, ajá, sí. Vale. Pues el próximo día 6 de marzo, el Canca arranca en Sevilla, dentro del Festival Insólito, en el Cartuja Center City. A las 8:30 arrancan la gira. Sí, ¿cómo? arranco aquí. Sí, arrancas, sí, aquí la gira. ¿Las entradas ya están a la venta? Sí, porque están no solo están a la venta, sino que están vendidas. Falta poquito para que se agoten, debo decirlo. Lo que tú te mereces. Hoy ya no es ningún secreto que he puesto el día a tu nombre. Puede que a ti ya no te asombre, pues tu nombre es ya mi alfabeto. Si le preguntas a mi boca, solo sabe hablar de la tuya y entona un húmedo aleluya cuando en la mía desemboca. Total, que se van pasando. Una bellísima irónica canción de amor y de humor, ¿no? Sí. Pensando en ti, pero es muy bonito lo que dicen. Bueno, lo gracias, sientes. Sí, bueno, creo que todo nos ha pasado, ¿no? Eso no puede dejar de pensar en una persona, ¿no? A mí me ha pasado también, por supuesto. Pero en esa instancia, porque parece que estás haciendo una instancia al principio. Sí, estás, sí. Estás escribiendo una instancia. Total. Bueno, es que mola mucho, ¿no? Sacar. Es que creo que las canciones de amor en general han tendido a caer, creo que estarás de acuerdo conmigo, han tendido a caer en una serie de lugares comunes. Sí. Y se parecen, creo que demasiado, la una a las otras. A mí me gusta, por supuesto, hablar del amor, porque me parece un sentimiento súper inspirador, pero me gusta darle un poquito de rollo, ¿no? Que no sea la misma canción que las otras que vienen. Sí, antes, sí, es que ¿no? Es difícil, porque claro, amor se ha cantado mucho, mucho. Se la ha cantado pero mucho. Pero tú le das esa vuelta. Lo intento. Pensando, sí, en ti. Pero aquí es donde dices que estás medio enamorado, ¿o no? O en el ojo. Que soy casi soltero. Casi soltero. Y a ver cómo se lo va a tomar. No, pero porque, escúchame, yo llevo 5 años con mi pareja, pero esta canción la escribí, bueno, cuando estábamos conociéndonos y tal. Es que esta canción tiene ya tiempo. Y yo tenía el COVID, sí, entonces por eso no nos podíamos ver, sí, ¿sabes? Y yo estaba, pues, pensando en ella y demás. Entonces, es verdad que todavía no éramos novios. No sé si ahora ya se lleva lo de ser novio. Ahora ya hay un montón de definiciones. No sé en qué clasificación ando ahora, pero es verdad que todavía no estaba formalizada nuestra unión. Y entonces era casi soltero. Casi, ¿no?, soltero. Yo es que digo, vamos, casi soltero, pero solo pienso en ti. Pero es muy bonita esa canción. Muchas gracias. Y vas a estar por aquí por Andalucía, te vamos a ver. ¿Cómo tienes planteada la gira? Sí, a ver, tengo muchas fechas y todavía no me sé, pero no, es que no yo, hace falta, yo pero soy un desastre, tío, pero voy a reseñar las dos un poquito más gordas, que son Sevilla, porque aquí empiezo, es el primer concierto de la gira, que ya está todo nervioso, pero bueno, eso tiene también su gracia, que es el 6 de marzo en el Cartuja Center. Y luego voy a decir la de Málaga, primero porque es mi tierra, perdóname, y segundo porque es que hago 6 bolos, ¿sabes? Hago 6 teatros Cervantes seguidos. 6 teatros Cervantes, pero en Málaga te quieren un montón. Y yo a ellos, coño, solo faltaría. Sí, pero son 6 Cervantes. Cervantes son muchos. Bueno, se habrá hecho con alguna obra de teatro, tal vez. Te cuento. El récord de Cervantes Seguido lo tiene don Rafael, ¿vale? Mm. Al que admiramos todos mucho, pero a mí me daba rabia que ostentara el récord un tío que no es de Málaga, coño. Entonces yo quería... Pero un poco de despecho. El segundo soy yo con cuatro. Sí. Yo he hecho cuatro Cervantes. Sí. Pero bueno, yo quería superar a Rafael. Era mi intención en todo esto, ¿vale? Entonces voy a hacer seis. Y él había hecho cinco, lo tenía. Él ha hecho cinco, entonces, con el único objetivo de quitarle el título. O sea, que tú eres competitivo. No, que va, es una tontería. No, es que no te va, con el carácter que tú tienes, no te va. No soy nada competitivo. No, joder, hicimos cuatro con el disco anterior, lo llenamos, nos fue súper bien. Y bueno, pues María, mi manager, pensó que era coherente hacer seis, porque encima a mí en Málaga me han pasado muchas cosas. Y fui pregonero de la feria, me nombraron malagueño del año hace un par de años, me han dado como un montón de reconocimientos, he hecho el himno del equipo de fútbol, sí. O sea, joder, como que me están pasando muchas cosas en mi tierra en los últimos dos años, y bueno, pensábamos que para que no se quede la gente fuera y demás, pues tenía sentido hacer seis Cervantes, y ahí estamos en esa. Ahora ya hay que venderlo, ¿sabes? Vamos a escuchar, sí, que lo venden. Pues ya saben, seis, para, no dirán luego que no tienen posibilidad de ver al Cancas, no. Si se espabilan en el Teatro Cervantes. ¿Saben la fecha de cuándo estás? ¿La primera? Es junio, pero junio. No, vale. No sé la semana, vale. Pero es junio, todo en junio. Ya lo saben. Además, hoy en redes sociales la gente... Sí. Ya no hay ni carteles por las calles. Ya no hay ni carteles. Ya, las redes sociales hace todo. Pero a veces pasa, una vez, en la época de la Expo del 92, sí, ya ves. Bueno, vinieron aquí los más grandes al Maestranza, y Kraus, que era tenía carácter, y entonces, en la rueda de prensa que daba, no sé, me parece que era Lucía de la Memur la que andaba, o tal vez la de Rigoletto. Entonces, en la rueda de prensa, se quejó de dos cosas antes de empezar la rueda de prensa y muy enfadado. Una, de los horarios de la ópera aquí, que terminaban a una hora que ya no podía uno ir a comer, ¿verdad? Aquí empezaba a las 9 de la noche, que ya está. Y otra dijo, desde que he llegado a Sevilla, y todavía no estaba pues lo que tenemos ahora, no he visto ni un cartel mío de no he visto ni un cartel. Claro. He llegado a Sevilla y quién sabe que está aquí Crau. Y le dijeron, señor Crau, está todo vendido. No tiene que ver. La ciudad debe saber que Crau está en Sevilla. Espectacular, qué maravilla. Era otro concepto. Estamos hablando del 92, que tú no habías nacido todavía. Yo sí, ¿cómo que no había nacido? Yo tenía 10 años. Además, yo estuve en esa Expo 92, como todo el mundo. Vamos. ¿Te trajo tu papá? Hombre, por supuesto. ¿Y qué recuerdas? Porque estamos aquí al lado de lo que era la Expo 92. ¿Qué recuerdo tiene? Mira, es que yo coleccionaba en esa época monedas de antiguas y del mundo. Y me acuerdo que me llevé un montón de monedas. Porque aquí vendían y tal, y sí, me llevé un montón de monedas de Japón, de un montón de sitios. Y yo iba a mi casa con los ojos como platos, como loco, flipando. No sé por qué me gustaba a mí esa tontería. Ahora no. O sea, ahora no me suscita ningún interés, pero en aquella época sí, y me acuerdo de eso, tío, de llevármelo a mi casa. Y bueno, y es que era. Y bueno, y por supuesto de curro, es que curro. Ah, el curro, claro. Me llevé un muñequito también, es que molaba mucho el bicho ese. ¿Y las monedas las tienes tú o no? Las tengo todavía. Las tienes guardadas. Las tengo todavía. En aquella época estaba muy de moda, eran los pin también. Lo que pasa es que no habría entrado en el mundo pin. Los no pin entré todos, mucho, pero y, sí. Y en los pabellones cogiendo pin. Bueno, vamos a escuchar porque el nuevo disco del Canca que sale el día 6 se llama... La Calma. La Calma. Aunque... Sí, el 8 de junio, ya lo he dicho, el 8 de junio en Málaga. 8 de junio, el Canca abre sus 6 conciertos que van a superar a Rafael en el Teatro Cervantes de Málaga. Como me escuche Rafael. Dicho está. Ojalá que la suerte te ayude. Ojalá no creas nunca en la suerte. Ojalá emborracharnos un lunes. Que jamás nos falte nuestra gente. Ojalá se nos pase la vida como un raro y precioso suspiro. Ojalá que las penas te digan que se van, que no pueden contigo. Ojalá que se cuenten por miles las caricias que empapen tu alma. Ojalá que por fin encontremos la calma. Ahí está. Y el título del disco y de la gira, La Calma. Eso es. ¿Pero andas buscando la calma tú o...? Ando buscándola. ¿Tú no? Sí, claro, ¿cómo no? Eso decía, en calma. Me gustaba mucho, decía Antonio Gala, que joder, que era un orador de puta madre y tal. Me encantaba, me escuchaba su entrevista. Y decía siempre que buscaba, ya en los últimos 10 o 15 años de su vida, que incluso por encima de la felicidad, que buscaba la serenidad, sí, ¿no? Sí, me parece muy inteligente, ¿no? Porque es verdad, estamos un poquito crispados, ¿no? Y además socialmente últimamente, ¿no? Hay una locura que yo no va conmigo, ¿sabes? Y es difícil salirse de eso, pero sería al menos mi intención, mi deseo, ¿no? Otra cosa que lo consiga. ¿Llegaste a tratarlo, a conocerlo a Antonio Gala? No, nunca. Me hubiera encantado. Yo lo traté mucho. ¿Sí? Sí, mucho. Y me reía con él y se metía conmigo y era algo... Era un tío genial. Bueno, la guitarra la has traído para algo, sí, ¿no? Porque el Canca viene con su guitarra, con la que estará y con su banda en el Festival Insólito el día 6 de marzo en Sevilla, Cartuja Center City, 8:30, quedan todavía alguna entrada. Eso es, pero poca. Poca, aprovechen, luego no se quejen. Las invitaciones están ya agotadas, ¿eh? Eso sí. Y después la gente no vea. Las invitaciones están agotadas, ¿eh? No sé qué cantarte, ¿qué quieres? ¿Un trocito? ¿Te canto una entera? Lo que tú quieras. Yo me canto una entera. Venga, ¿cuál vas a cantar? Puedo hacer la única que no ha sonado, que es La Apuesta. La Apuesta, pues venga. Sí, la tenía preparada, pero la cantas tú. Sí, o canto La Calma, ahí en el canagustio. La que más te apetezca. ¿Cuál te apetece a ti? Venga, voy a hacer La Apuesta, que es que como la ya la has escuchado. ¿Cuál te apetezca que escuchen los malagueños? vamos a hacer esta. Ya te estoy esperando en casa, que nos vamos a ir a cenar. Llegarás como siempre puntualmente, tarde pa' no variar. Me olvidé de regar tus plantas, aunque creo que van a sobrevivir. Eso sí, resistí la tentación de ver nuestra serie sin ti. Ahora me cuentas y yo te cuento, ponemos en hora los estribillos. Ahora te sueltas y yo me suelto, y a lo mejor cerramos los pestillos. Va pasando el tiempo y más me alegro de haber apostado por quedarme aquí, de haber apostado por ti. Ya te estoy esperando en casa, mientras esbozo esta canción. Abriré un vinillo de eso tuyo para esperarte mejor. Pienso en lo que hemos pasado, lo bueno y lo malo, y donde hay que firmar. Reunámonos para renovar contrato muchos años más. Si me da tiempo, compro tomates donde han metido mis zapatillas. Hay que estar loco y de remate en este mundo cruel de pesadillas, para creer en el amor a pies juntillas. Va pasando el tiempo y más me alegro de haber apostado por quedarme aquí, de haber apostado por ti, de haber apostado por ti, de haber apostado por ti. La apuesta. No, muchas gracias. En muchas directo gracias. A esta hora de la mañana, tampoco flamenca, tampoco, pero lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Lo has hecho muy bien. ¿Cuántos años llevas de profesional? Coño. En esto. Vamos a ver. Desde que salió el primer disco. Si queda, lo malo que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Desde que salió el primer disco hace 13 años. Pero en realidad hubo unos años antes, por lo menos 5 o 6 años antes, que ya estaba dando vueltas y cantando, por lo menos en Málaga o. Sí, sí. O en algún sitio de Andalucía y tal, ya iba dando guerra. ¿Ya eras retribuido? Vamos a ver, pero muy poco. Me pagaban en Pacharán, ¿sabes? La apuesta. ¿Y el resto del disco, qué tipo es así, en esta línea, o alguna sorpresa? Yo creo que es distinto, sin perder la esencia, que es una cosa que a mí me parece obligada, en realidad, porque yo... No estoy nada interesado en la evolución, digamos, como un hecho en sí mismo. Es decir, yo quiero hacer canciones bonitas. Sí. A mí me da igual que el disco se parezca más, se parezca menos, lo de antes. Yo creo que las canciones sean bonitas, ¿no? Y es mi búsqueda. En esa búsqueda, evidentemente, pues joder, con 20 años buscaba unas cosas y ahora con 43 otra, claro. Pues busco otras. Claro. Me parece que hay una evolución natural con las ganas que yo tengo de sorprenderme a mí mismo y sorprender a los demás. Pero es una evolución completamente orgánica. Entonces creo que se mantiene mi esencia, que suena a mí y todo eso, que habla pues de cosas cotidianas con pretensiones universales, que creo que es de lo que hablan en la mayoría de mis canciones, y hay un poquito de juego en los estilos, pero eso sin perder la esencia, ¿no? Sí, porque hablas mucho de lo cotidiano, bueno, siempre lo has hecho, sí, ¿no? Sí, siempre lo he hecho. De lo cotidiano y buscas ahí poesía, porque en toda canción o en todo acto tiene que haber algo de poesía, si no, algún momento poético, algo. Yo creo que sí, yo creo que el ser humano está en la búsqueda continua de la belleza, ¿no? Es que si no, qué vida tan triste, ¿no? La belleza puede estar en una hamburguesa, sí. ¿No? En una conversación con un amigo, en un atardecer o en una canción, ¿no? ¿Y en Madrid cómo te va? ¿Qué es donde vives tú? Bien, yo ya le he cogido el rollo. El primer año fue muy hostil, porque claro, es que Madrid es muy grande, es una locura, es un hervidero, ¿no? Muy fuerte. Pero bueno, ya es que ya llevo 18 años, tío. Sí, entonces sí. Al final, pues bueno, me he hecho, tengo ya ahí mi familia, mi cuadrilla, mi todo, ¿no? Y yo la disfruto, y disfruto Madrid. ¿Te encuentras bien? Así cuando vienes por aquí abajo, pues todavía lo coges con más ganas. Málaga, sí. Cádiz, que también te gusta mucho, ¿no? Por supuesto. Toda Andalucía en general, es que... Vamos a decir las cosas como son. O sea, Madrid está muy bien, pero yo Andalucía no la cambio. No te equivoques. Lo que pasa que es verdad que me fui. En realidad yo me fui por amor, ¿eh? Me fui porque tenía una novia allí y me fui con una beca de estudio. Yo estudiaba filosofía y ya pues fui buscándome un poquillo la vida por allí. Es verdad que allí hay muchísimo movimiento y tal. Y ya me fui quedando porque fui construyendo cosas allí. Pero yo mi corazón está en Andalucía, por supuesto, ¿no? Aquí la forma de ser de la gente. Yo lo noto inmediatamente. Yo llego aquí y ya voy. Me acuerdo una vez que hace relativamente poco, que fui a un bar con un amigo aquí en Sevilla, un amigo que es de Málaga, pero que vive aquí, y fui a un bar y pedí una tapa de caracoles. Sí. Y me dice el camarero, pero tráeme las cáscaras de huerta que las tenemos que volver a rellenar, me dice, ¿no? Y yo me acuerdo, claro, porque yo hacía tiempo que no venía por Andalucía, yo me acuerdo de volver a la mesa pensando, este comentario solo puede pasar aquí. Sí. Este comentario de todas las partes del mundo, que yo he estado en Latinoamérica y en Europa, un montón de sitios, yo he estado en todos lados. Ese comentario solamente puede pasar en Andalucía, es imposible que pase en otro sitio. Sí. Trae las cajas de huerta que las tenemos que volver a rellenar. Y digo, qué maravilla, coño. Oye, y en América entonces también funciona bien tu música. Sí. En América Latina. Muchísimo. De hecho, mira, yo tengo como 5 países que ya son obligados, que ya hago la gira. Cuando yo me monto una gira, sí. Concibo esos 5 países, aparte de España, pero como si fueran estuvieran dentro de. Eso es. Y tío, y no hago más porque yo. Es que para eso yo no quiero tampoco morir de éxito, ¿sabes? O sea, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero quiero que me siga gustando, ¿sabes? Sí. Y han habido algunos años, sobre todo en las épocas de así de más guerreo, de intentar posicionarme y todo eso, algunos años que creo que hemos invertido mucha salud en las carreteras, de hacer 80, 90 conciertos al año, de hacerlo todo, de no decir que no a nada. Y eso creo que estuvo muy bien en su momento, no me arrepiento, pero creo que ahora ya me toca un poquito de seguir, yo quiero seguir trabajando constantemente, pero llevándome guay con mi trabajo. Pero si no fuera por eso, yo me haría Latinoamérica entera, ¿sabes? Que igualmente iría a más sitios, que no quiero que se me enfade nadie. Pero a ver, los 5 países esos fundamentales en tu gira, ¿cuáles son? Colombia, México, Argentina, Uruguay, Chile. Uh-huh. Esos 5 yo tengo que ir a presentar todos los discos que saque, tengo que ir allí. Luego que me sale alguna cosita extra, pues en Perú, que también he estado, en Costa Rica, que también he estado, o en Ecuador, o en Brasil, o donde sea, pues igual iré. Pero esos 5, digamos, que son los que más he trabajado, es que son para mí como España, digamos, a nivel curro, ¿no? Sí. Y Andalucía, que es la que eres muy conocido y muy querido, pero en el resto de España también, sí, el norte, eres reclamado. Sí, sí, sí, sí. Barcelona, por supuesto. Obvio, no, no, y País Vasco, Galicia, todo, la verdad que me tratan muy bien en todos lados, tío. Sí, yo, porque no, tú no, eres buena gente, Bueno, creo que sí, la verdad. Y lo haces bien, ¿eh? No solo por buena gente, porque lo haces bien. Hay una cosa de cachondeo que digo siempre cuando voy al norte, ¿no? Porque es verdad que tienen fama a veces de ser un público más sobrio, ¿no? Y tal. Tío, a mí me tratan, y yo siempre lo digo, la gente, cuando me dicen mis compañeros que el público del norte es frío, digo, pues será que no lo hacéis bien, porque cuando yo voy... se ríe. Hoy ya no es ningún secreto que he puesto el día a tu nombre. Entonces, el día del 1 de febrero... ¿Tenía que ver algo con ella o es creación? No, ¿o es el día que empezaste a escribir la canción? Fue el día que empecé a escribir la canción, o sea, no hay trampa ni cartón. Hoy, 1 de febrero, pero como dice, he puesto a tu nombre, digo, igual... No, no, está. No. A mi boca solo sabe hablar de la tuya y entona un húmedo aleluya cuando en la mía desemboca. ¿Y el disco sale cuándo? 6 de febrero. Ah, el mismo... No, 6 de febrero, el 6 de marzo, concierto. 6 de marzo, el concierto aquí. Este. Uh-huh. ¿Y disco CD, haces vinilo, como...? Todo, sí. ¿No, sí, haces todo? De momento sí, porque es verdad que el CD y el vinilo es que está muy chulo el diseño, porque... Bueno, hemos hecho como portada intercambiable, es decir, cada canción tiene una ilustración distinta, súper chula, y tú puedes, y hay un círculo en el cartón del disquito, sí, y tú puedes como poner la ilustración que más te mole, o yo qué sé, o colgarla por allí, por donde quiera y tal, y cada una es una pequeñita obra de arte, que me lo hace Anabel Perujo, que es la que me hace siempre los diseños, que es una genia absoluta de Málaga, y está muy bonito. Nos cuidamos eso porque como todavía yo creo que a la gente le gusta comprar los discos, aunque sea a nivel souvenir. No, viene a un concierto, le gusta el concierto, se lleva un como souvenir, objeto, ¿no? Como objeto, porque sí. Si está cuidado como objeto también. Exactamente, nosotros intentamos que esté cuidadillo, porque si es que el CD ya no tiene sentido, porque puedes escuchar las canciones gratis en YouTube, en Spotify, en la plataforma que sea, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos cuidarlo, que sea bonito, y si alguno se lo quiere llevar de souvenir, pues por lo menos que esté guay, ¿no? ¿A ti te tocó cuando empezaste la época, gloriosa de la discográfica? No viví yo eso, hijo. La industria discográfica era, claro, como las cosas que van pasando. Y... Efectivamente, ha cambiado todo mucho, pero a mí ya me pilló, yo empecé a dedicarme de verdad a esto... Yo te digo, yo que sería en el 2009, 2010, ya hacía conciertillos y tal, y no se vendía un disco. No, ya era cuando se había devaluado, o sea, totalmente. Como objeto, como disco, todo, porque claro, tenemos, pero en fin, ahí queda la música. Y estos discos cuidados también, lo que tú dices, de gente que lo quiere guardar para tener un recuerdo de un concierto. Oye, pues ha sido un placer volver a encontrarme contigo. Vale. Día 6, quienes quieran, empieza la gira El Canca en Sevilla, en el Cartuja Center, dentro del festival Insólito, que este festival ha nacido al hilo de Icónica, bueno, de son la misma productora. ¿En Icónica has estado? Yo creo que no. No has estado. Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, pues, tengo dudas, es que eso sabe, normalmente me acompaña María, mi manager, que es la que sabe todas estas cosas, pero es que está arreglando el coche, que se nos ha roto. Pero sabes que está, no te digo por lo que ha significado, como otros festivales de Andalucía, ¿no? Que son muchos, pero lo que ha significado en un espacio muy bonito. Hombre, claro que sí. Y ha ganado la música en julio, que hay agosto, que aquí no hay junio, julio. En Sevilla, hombre, aquí en Sevilla hay un dolor, en verano hay un dolor. Mira que me encanta Sevilla, pero en verano te la regalo. No es muy desagradable. en esos meses eso es muy desagradable hasta que llegó Icónica. Bueno, Juan, muchas gracias por la visita. Gracias a ti. Mucha suerte. Muchísimas y cuando gracias. Vengas por aquí, esta es tu casa. Ole, ¿vale? gracias. Y con él terminamos con esa eso como lo terminamos con calma, pero sin perder la sonrisa. No la pierdan, por favor, aunque llueva mucho. Luego tendremos una primavera bonita. Adiós. Ojalá no nos vendan más mierda, que los años no nos cambien tanto, que los buenos se lleven la palma. Ojalá que por fin encontremos la calma. La calma, la calma. Ojalá que por fin encontremos. ojalá que por fin encontremos la calma.